la noche, qué melodiosa cantó. El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin. De Guillén. El son se extiende veloz de San Antonio a Maicí, cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son. Mi son entero.